Dice, ¿y tú de qué te afliges? Hermanos, hay veces que como humano uno se aflige. ¿Amén, hermanos? Hay veces que como ser humano, yo soy uno, mi hermano. Yo soy uno que en veces, hermano, ando comiéndome las uñas. Ándome jalándome el pelo, asustado, hermanos. No se aflijan por nada, dice la palabra de Dios. Cuando yo leí esta escritura, hermano, yo decía en mi mente, bueno, no se aflijan por nada. Es algo, mi hermano, que de veras tiene mucho peso. Si la Biblia a mí me dice que Dios dice que no me aflija, pues yo le voy a creer a Dios. Amén, hermanos. Pero como humanos nosotros nos afligimos. Yo he visto a mi esposa afligida, hermanos. Ella también me ha visto afligida. Yo he visto a mis hijos afligidos. Yo he visto a hermanos muy afligidos. Hermanos preocupados. Su rostro lo refleja, mi hermano. Tan preocupado se mira el hermano que hasta el sueño se le va. El hambre se le va. Todo, mi hermano. Y anda corriendo, anda para aquí, anda para allá. Y es una aflicción, mi hermano, que el hombre no la puede entender. Nadie se la puede entender a no ser que la esté viviendo en carne viva. Amén, hermanos. Entonces nos afligimos porque no tenemos trabajo en muchas ocasiones. ¿Cuántos alguna vez se han afligido porque no tienen trabajo y ya los biles están encima? ¿Alguien de ustedes se ha afligido alguna vez porque no tiene trabajo? Hermanos, ¿están aquí, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? Dice ahí, por nada estén afligidos. Por nada. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Yo me puse a pensar, si tú tienes deudas o necesidades económicas, póngase a pensar esto. Si usted y yo tenemos deudas, porque todos tenemos deudas, necesidades económicas. Ahora, estamos afligidos en esa área. Pero resulta que tienes un papá que es millonario y él te dice que no te aflijas, que para eso está él ahí. ¿Tú te seguirías afligiendo? ¿Tú te seguirías afligiendo? Te lo voy a repetir, mira, ve. La Biblia dice, la Biblia de Dios habla hoy, no se aflijan por nada. Una vez más, la Biblia dice, no se aflijan por nada. Ahora, si yo estoy afligido porque tengo deudas, necesidades económicas, y ando afligido, pero de tal manera que hasta el sueño se me ha ido. Y en ese momento llega mi papá, que es millonario. Oiga, hermanos, que mi papá llega en un carrazo del año, último modelo, con aquella ropa elegante, con aquella distinción, hermanos, y con tanto dinero, y yo con aquellas preocupaciones, y él viene y se me acerca y me dice, ¿qué tienes? No, pues estoy afligido porque tengo problemas económicos. Él me dice, ¿y de qué te afliges si ya estoy aquí yo? Entonces, en ese momento, hermanos, se nos va la aflicción. Ahora, usted dirá, ay, qué bueno, entonces me voy a ir a dormir a la casa, que al cabo pues tengo un padre tan rico que va a pagar las deudas. No. No es eso lo que Dios nos está diciendo. No es que Dios te está diciendo que porque tienes un padre rico vete a dormir. Significa, lo que Dios nos quiere decir es que tenemos que confiar completamente. Fíjese, en el momento más difícil de tu vida, Dios nunca te ha fallado. A mí nunca me ha fallado Dios. Por difícil que sea la situación, por tremenda, por estar en una situación que no hay ni salida, siempre Dios ha llegado en el momento que más lo necesito. Y si Dios lo ha hecho una vez y lo ha hecho otra vez y otra vez, ¿por qué no lo puede hacer otra vez? Sí lo puede hacer, amén, hermanos. Ahora, Dios nos da un consejo nada más. Este es un consejo que Dios te da a ti, me lo da a mí, se lo da a aquellos que nos están escuchando y a los que nos están viendo a través de la televisión. El Señor nos dice en la Biblia, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios. ¿Cómo se lo vamos a presentar? En oración. Todos esos casos, por difíciles que sea, no te aflijas, hombre. Tienes a alguien que te va a ayudar. Dice el Señor, preséntaselo. Preséntaselo a Dios, dice la Biblia. En oración, amén, hermanos. En oración, dice, pídanle y denle gracias también. O sea, mi hermano, que en el momento de la aflicción hay un Dios que responde. Amén, hermanos. El momento más angustioso de tu vida, ahí va a estar ese Dios que te va a ayudar. Ese Dios que no te va a dejar ni te va a desamparar. Él estará en las buenas, en las malas. Él estará en la enfermedad, en la escasez, en todas las situaciones de tu vida. Amén, hermanos. Ahora, si tú estás enfermo, o alguien de tu familia está enfermo, grave, a punto de morir, una enfermedad que tú ni la conoces, pero en ese momento te llega a visitar tu papá, que también es doctor. Fíjese, hermano. Doctor y una eminencia en la medicina. Fíjese. Cirujano. Un hombre especializado en todas las ramas de lo que es la medicina. Y vea la enfermedad que tú tienes. Y en ese momento que estás grave, él se acerca, te checa y te dice: hijo, no te preocupes que yo puedo cuidar, yo puedo curar esta enfermedad. Entonces en ese momento como que viene un alivio para nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque también, aunque usted no lo crea, Dios es nuestro sanador para la gloria y honra de su nombre. Él también es nuestro sanador. O sea que Él me dice: de nada estés preocupado. No te aflijas, hermano. De veras, hermano. Verdaderamente, nomás créale a Dios. Solamente créale a Dios y Dios le va a ayudar en cualquier necesidad. Amén, hermanos. En cualquier necesidad. Yo miraba a mi hijo jalando una silla un día de estos. Una silla muy pesada de las que tenemos en la mesa. Sí, a mí me cuesta en vez de levantarla. Y él quería sacarla para sentarse en la silla y comer. Tenía el plato arriba de la mesa, pero no podía jalar esa silla porque pesaba mucho. Y cuando yo vi que más bien, en vez de jalarla, la estaba haciendo como para caerle encima, vine yo y por detrás de él agarré la silla, levanté la silla y él la quedó viendo que la silla se levantó y me volteó a ver y como que hizo un gesto de alegría. Yo levanté la silla, la jalé, lo levanté a él y lo senté en la silla. Y le dije: hijo, coma. Le dije: aquí está papi para ayudarle. Y bien contento mi hijo agarró el platito y empezó a comer. Yo pienso que Dios actúa de esa manera. Hay veces que las cosas se nos ponen difícil, pero por difícil que sea la situación, tenemos un Dios que nos va a ayudar en cualquier situación. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria. ¿Cuántos le creen a Dios en este lugar? ¿Cuántos le creen a Dios en este lugar? Pues dele ese aplauso y dele gloria y dígale: gracias, Señor. Yo creo esa palabra, mi hermano. Lo importante es que tú creas lo que se te está predicando en esta noche. Que tú creas que Dios es tu ayudador. Amén, hermanos. Porque Dios es tu ayudador. Y en cualquier necesidad, si tú tienes problemas con tu automóvil, problemas con tu casa, problemas de esto, problemas del otro, y tienes a alguien del lado tuyo que es experto en lo que tú necesitas y te dice: no te preocupes, ¿por qué se tiene que seguir preocupando si ya alguien le dijo que no se preocupe? Amén, hermanos. Si ya alguien le dijo: no te preocupes. Oiga, qué lindo es Dios. Amén, hermano. Yo sí le creo a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no me ha sacado en una oportunidad ni en dos. En muchísimas oportunidades he estado bien preocupado y solamente he elevado una oración y instantáneamente, como por arte, mi hermano, electrónicamente llega la respuesta. Hay veces que ni me he levantado de orar cuando ya están las peticiones contestadas. Una vez tenía una necesidad de $2,000 y yo dije: bueno, pues ya sé quién tiene dinero para darme. Y me hinqué y estaba orando cuando una persona, no me había levantado de orar cuando me dijo: hermano, venga para acá. ¿Qué quiere, hermano? Dios me ha mandado porque dice que usted necesita estos $2,000. Oiga, hermano, Dios sabe y está de testigo, hermano, que $2,000 estaba pidiendo yo y $2,000 me dio. En otra ocasión yo estaba necesitando $500. Señor, necesito $500 ahorita, por favor. Si he depositado en el banco celestial, si he trabajado lo suficiente y tú crees que yo puedo recibir un cheque de $500 en este momento, Señor, mándamelo. Y no me había levantado de orar cuando ya estaban tocando la puerta. Un hermano que me decía: hermano, desde ayer yo sentí él esta ofrenda y perdone que se la traigo hasta ahorita. No es que mi hermano, él se había equivocado, sino que Dios ya había, antes que yo le pidiera, Dios ya conocía cuál era mi necesidad, y antes que tú le pidas, él ya la conoce. Dios ya sabe, Dios está en el asunto y él te dice: no te preocupes. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios, cuando le dice a uno no se preocupe, es porque Él le va a ayudar? ¿Y cuántos quieren que Dios le ayude? Amén, hermanos. Yo también quiero que Dios me ayude. Amén, hermanos. Entonces dice ahí, vamos a leer una vez más Filipenses 4, 6 y 7. En la Biblia Dios habla hoy, se la voy a leer. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios. Preséntenselo todo. todo incluye economía, todo incluye enfermedad, todo incluye dolor, lo que sea, mis hermanos. Todo, trabajo, cualquier necesidad, mi hermano, que tenga, por grande o pequeña, preséntenselo todo. Amén, hermanos. Todo quiere decir que no omitas nada de lo que tú necesitas, y Dios te concederá lo que necesitas. Amén, hermano. Dice, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Versículo 7. Así Dios les dará paz. Amén, hermanos. Así Dios les dará paz. Había un hermano que tenía tanta fe. Yo quería imitar la fe de ese hermano. Fíjese, hermano. La fe de ese hermano era tan grande que el hermano me dijo así. Oiga lo que me dijo. Hermano, mañana voy a empezar a trabajar y necesito un RAI. Y yo le dije yo, amén, hermano, claro, yo lo llevo, no hay problema. ¿Y a dónde va a trabajar? Pues no sé, pero sé que mañana voy a trabajar. ¿Y cómo es que necesito un RAI si no sabe de qué va a trabajar ni nada? Es que hoy le voy a orar a Dios porque mañana voy a ir a trabajar. Oiga, hermanos, ¿y sabe una cosa? Y se dije, bueno, pues si él dice que quiere un RAI, yo lo llevo. ¿Y cuál es el problema? Ahora está, a ver si es cierto. Qué cosa seria, ¿verdad, hermano? Dice que se puso a orar ese hombre, y en la noche vino una voz que le dijo 213-540-2580. Un ejemplo, no quiere decir que será el número, pero le dice 214-520-8540. Un ejemplo. Y de repente él lo anota y le dice, Dios, mañana vas a llamar a este número. Fácil, hermano. Se levantó, agarró el teléfono y marcó. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Era en Los Ángeles, California. ¿Sabe? Y le llama y le dice, mire, estoy llamando por el empleo que están ofreciendo. Y le dice, ah, sí, claro que sí. ¿Tiene papeles? Sí, sí, tengo papeles. Ah, bueno, pues venga a esta dirección. Ta, ta, ta, ta. Y antes de colgar le dice, disculpe, ¿cómo se dio cuenta de nosotros? Y le dice, bueno, pues yo tengo un Dios que todo me lo revela. Y él me dijo que llamara este número. O sea que no lo oyó por la opinión. La opinión se llamaba el periódico donde ellos habían puesto el número. O sea que un día antes habían puesto el anuncio, salía el siguiente día. El periódico no había salido al mercado y Dios ya le había dado el teléfono a este hombre para conseguir su trabajo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Pues si lo cree, dele un aplauso al Señor, hermano. Porque Dios es fiel. Dios te dice no te preocupes. Y si Él te dice no te preocupes, yo creo que si Él te dice que no te preocupes, es porque te va a ayudar. Y hoy nos manda a decirnos que por nada estemos afanados. Amén, hermanos. Preocupados. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Todo lo que se escribió en la Biblia, Dios lo cumplirá letra por letra. Amén, hermanos. Si Él escribió, Él mandó, Él dijo, escríbanmele a mi pueblo que no se preocupen, que yo les ayudo. Si Él mandó que escribieran eso y aquí está en la Biblia, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pues denle un aplauso al Señor entonces con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Oiga lo que dice el Salmo 55. Véngase rápidamente, porque hoy es un culto de oración. Vamos a ir un poco más rápido al Salmo 55. Cuando lo tenga, solamente indíquelo con un amén fuerte. Salmo 55, 22. ¿Lo tienen? Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jonás tu carga. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Sobre Jehová. No le ande echando la carga al vecino, hombre. No le ande echando la carga a su hermano. No se le ande echando a su marido, a su esposa. No le ande echando la carga a su primo. Échele la carga al Señor. Échele la carga al Señor. Él dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén, hermanos. No te va a dejar en el suelo. Él no te va a dejar en el suelo. Si tú estás en el suelo porque tienes tantas necesidades, dice que Él no dejará caído al justo. O sea que Él no te va a dejar con esos problemas. Oiga, hermano, Él está para ayudarnos. Amén, hermanos. Él está para ayudarnos. ¿Qué casos, hermano? Todo el que es papá me entiende de lo que estoy hablando. Mi hijo solo dice, papi, tengo hambre. Y, hermano, hasta brinco yo, fíjese. ¿Qué quieres, hijo? ¿Cerealito? No, no quiero cerealito. ¿Quieres una sopita? Tampoco. ¿Qué quieres? Frijolitos, me dice. ¿Frijolitos? ¿De dónde los saco? ¡Quiero frijolitos! Pero ahorita te los cocino. Imagínese, hermano. A usted, si su hijo le pide un huevo, ¿usted le va a dar una piedra? ¿Verdad que no? Si su hijo le pide de comer, usted le va a decir: no quiero darte nada, mañana te doy. ¿Cuándo se lo daría? En el instante. Es más, hasta le digo a mi esposa: cómprale vitaminas. Ya te diste cuenta, de Yahshua para arriba todos estamos chanchitos, le digo yo. Gorditos, pues, hombre. Y este se nos quedó flaquito, le dije yo. Hay que hacer algo para que este coma también. Amén, hermano. Fíjese lo que pasa. Mi hijo viene y me dice: papi, tengo sed. Ni dos veces me dice. Yo me levanto. Yo no ando mandando: ay, el niño tiene sed. Yo mismo voy y le doy. Y sabe, me dice, cuando le estoy sacando, fíjese, oiga, hermano, los hijos se ponen su moño. Y me dice: no, de eso no quiero, quiero de aquel juguito que está allá. Pero este está caliente, de ese quiero. Bueno, pues de ese te doy. Y ahora cuando te lo estoy sacando, en ese vaso no, fíjese. Quiero en este vaso. Él tiene un vaso de una cosa que se da vuelta y entra al vaso, el popote, y hace tantas maromas por ahí hasta que llega a la boca. El muchachito todavía se pone su moño y me pide en lo que él quiere. Fíjese, fíjese el caso ese. Si usted nota esto y se da cuenta, si usted considera que usted es hijo de Dios, si usted le da a su hijo lo que su hijo le pide, ¿usted cree que Dios no le va a ayudar a usted? ¿Usted cree que Dios no le va a suplir? ¿Usted cree que Dios no le dará también lo que usted le pida? Claro que lo va a hacer. El problema está que a Dios lo dejamos por último. Fíjense en el caso mío, este ojo izquierdo, estando en California, me entró una catarata. ¿Usted sabe lo que es una catarata? Una nube que se me pegó en el ojo, hermano, blanco la mitad del ojo. Fíjese, yo estaba tan preocupado porque esa catarata se me estaba pasando al otro ojo. Ya no podía manejar, ya no podía leer la Biblia. Y yo le decía a Dios: Señor, permíteme aunque sea leer la Biblia, porque ya no miro las letras. Me acuerdo que muchas veces mi esposa me decía: Jonás, salte mejor, por favor, Jonás, salte, porque nos vamos a matar. Con miedo, porque yo iba manejando, no podía ver bien, no podía ver claro. Yo ya estaba bien preocupado, porque la vista no es cualquier cosa. Perder la vista, hermano, no es cualquier cosa. Eso sí lo preocupa a uno. ¿Sabe qué hice yo? Dije yo: bueno, voy a ir donde los hermanos a que oren por mí. Todos oraron por mí y no me curé. Dije: estos hermanos a lo mejor han de andar mal con Dios, porque no pasó nada. Fui donde el pastor: pastor, fíjense que tengo este problema, ahorita oro por ti, no te preocupes, Señor, sánalo, ta, ta, ta, ta, ta, y ta, y nada. ¿Qué pasó? Dije: este pastor a lo mejor también anda chueco. Me fui, dije yo: bueno, voy a ir al doctor de la Peña. Así se llamaba el doctor que curaba los ojos. Doctor de la Peña, tengo este problema. Él me dijo: yo te curo. Ay, gloria a Dios. Sí, nomás tráeme $2,500 para empezar. Te voy a hacer un rayo láser. Claro, pues $2,500. El hombre se comprometió a curarme. Ahora, ¿de dónde sacaba $2,500 para empezar? Ahora me di por vencido. Llegó el momento de que en una noche yo estaba dormido y de repente se prendió el televisor él solito y salió una voz del tele que dijo estas palabras. Yo estaba dormido cuando oí que dijeron: levántate, dormilón. Santo Dios, me levanté yo. ¿Quién se habrá metido? ¿Quién me dijo dormilón? ¿Por qué me llamaron así? Y entonces volteé a ver yo, a ver quién había entrado a la recámara. Sí, tú, dormilón, tú que estás acostado. Y dije yo: ay, Dios mío, este hombre me está viendo. ¿Y cómo le hace para saber que yo estoy acostado? Ya levántate de ahí, dice. Ven aquí al televisor. Y yo, bien mandadito, iba yo al televisor. Pon tu mano arriba del televisor, me dice. Y pongo la mano arriba del televisor. Ahora pon tu mano en el área que tienes afectada. Y la puse en el otro ojo y así. Y viene y me dice: mira, te voy a decir algo. El tele hablando conmigo, fíjese, hermano. O sea, Dios hablando a través de esa persona. Me dijo: mira, tú tienes un problema muy grande, que tú crees en Dios, pero el problema está que tú ya le pediste a los de la iglesia, ya le pediste al pastor, ya buscaste por muchos medios y no te has podido sanar de esa enfermedad. Tu fe es grande. El problema está que al que tienes que haberle pedido de primero, lo estás dejando por último. Fíjese, hermano. Al que tuviste que haber buscado de primero, lo dejaste por última opción. Ahora Él te va a sanar el día de hoy. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Me decía. Solo faltaba que yo le dijera por qué al de la tele, fíjese. Me decía, te va a sanar porque este testimonio tú se lo vas a dar a miles de personas y el nombre de Dios va a ser glorificado a través de este testimonio. Pon tu mano donde está la enfermedad y cierra tus ojos y cree que hoy Dios te va a sanar. Mire, hermano, yo empecé a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahorita. Y él hasta me decía, mira, reprende la enfermedad. Y yo le hacía caso todo, Señor, fuera esto de catarata en el nombre. Mire, cuando me di cuenta, hermano, yo no sé, yo aparecí acostado en el suelo. Ahora yo me desperté y cuando levanté mi cabeza estaba mojado, toda esta parte de la cabeza. Y yo no sé si era de lágrimas, yo no sé si era de saliva, yo no sé si era de mocos, pero de algo estaba mojada mi cabeza. Ahora cuando yo me despierto y me siento todo mojado, me recuerdo que estaba orando con el de la tele. Ya no estaba el de la tele, a saber qué programa, ni me acuerdo qué programa estaba saliendo. Ahora resulta que cuando me acuerdo de qué estaba orando, me doy cuenta que no tengo el ojo malo. Y le hago yo, me tapo el bueno y miro con el que era malo y miro todo clarito. Después me tapo el que era malo y miro con el bueno y todo clarito. Y otra vez empecé a llorar y a decirle, Señor, perdóname porque te había dejado por último. ¿Cuánto me hubiera ahorrado tanto viaje, tanta cosa, si te hubiera buscado a ti primero, Señor? Por eso tenemos que poner primero a Dios. Por eso el Señor dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Primero deleítate en Dios y después Él te concede lo que necesitas. Amén, hermanos. Es que Dios es fiel. Díganle a su hermano, Dios es fiel. Díganle a su hermano, Dios sí es fiel, hombre. Hermano, ahí dice, echa sobre Jehová tu carga. Amén, hermanos. Fíjense, el día de hoy fuimos a comprar tratados, Biblias y tanta cosa. Y yo tenía la opción de agarrar la hoja del recibo y la caja de Biblias. Y agarré la caja de Biblias. Ay, dije, ¿qué pesa esto? Después dije, bueno, pues aquí está el primo. Primo, ¿qué pasó? Llévate esta caja. Hijo de mano. Y yo agarré la hojita, haciéndome loco. Venía leyendo la hojita. Y ahí venía el primo que ni abrir la puerta podía con la gran caja, hermano. Dije yo, así es Dios. ¿Para qué la llevas tú si Dios te la puede llevar? Amén, hermano. La carga, si tú estás con los pies que hasta te tiemblan, así caminas cada piecito, cada pasito, vas que te. ¿Para qué la llevas, hombre? Deja que Dios es Dios, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios tiene poder, Dios tiene fuerza, Él es strong, Dios es fuerte, amén, hermano. Dios es fuerte, Dios tiene poder, Dios está contigo, Dios no te deja, Dios no te desampara, Dios te ayuda, Dios te ayuda, amén, hermanos. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Yo no sé si usted puede entender esa palabra, Dios te ayuda. Cuando le digo Dios te ayuda, es porque Él te quiere ayudar. No quieres que cargues tú solo. Échale todas tus cargas a Dios. Amén, hermanos. En la Biblia Dios habla hoy. Dice de esta manera: deja tus preocupaciones al Señor, déjaselas a Él. Tú no te andes preocupando, hermano. Déjale todas tus preocupaciones al Señor. Fíjese, hace unos días me tocaba pagar la radio de Houston y eran $900 lo que yo pago allá en Houston, semanales. Y cuando me dice el hermano, ¿y cómo va a pagar? Me dice, ¿con tarjeta o en cash? Y le dije yo, mire, le voy a pagar con tarjeta. Para empezar, no tengo ni cuenta de banco, ¿de dónde tengo tarjeta? Y le pagué con tarjeta, ¿cómo la ve? Y usted dijo, ¿cómo le hizo? Si, ¿para qué quiere que le diga? Le pagué. Amén, hermano. Le pagué. O sea, lo que le quiero entender es esto: ¿de dónde Dios hace? Yo no sé cómo le hace, pero Dios hace. Dios hace. Dios hace. Amén, hermano. Dios te va a ayudar, hermana. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, hermanito. A usted, hermano, Dios le va a ayudar. A usted, Dios le va a ayudar. A usted también, hermano. A usted Dios le va a ayudar, amén. A todos, voltea a ver a su hermano, señálelo y dígale, a ti Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar de darle. Tú eres bien amado delante de Dios, dígale. Tus oraciones llegan delante de Dios. A ti Dios te va a ayudar. A ti que me estás escuchando a través de la radio, Dios te va a ayudar. A usted que me está viendo a través de la televisión, a usted Dios le va a ayudar, porque Dios lo ama. Dios lo ama. Amén, hermanos. Dice que hay veces que tanto Dios quiere ayudarnos tanto, que hay veces que le tenemos que decir: déjame a mí solo, Señor. Ya todo lo quieres hacer por mí. Amén, hermano. Sí, es que Dios es tan bueno, hermano. Oiga, yo no sé, pero Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo no sé, no sé cómo explicarte todo lo que Él ha hecho por mí. Lo único que soy, lo que estoy, es agradecido con Él, porque Él siempre me ha ayudado. Amén, hermano. Gloria al Señor. Fíjese, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme, dice ahí. Ahora hasta lo subrayé. Aquí abajo le puse una rayita. Dice: nunca dejará que caiga el hombre. Cuando habla de hombre, está hablando mujer y hombre. Amén. Él dice: nunca, nunca, nunca dejará que caiga el hombre. Amén, hermanos. O sea que nunca te va a dejar en el suelo, siempre te va a ayudar. Nunca dejará que caiga el hombre. El hombre, dice aquí, que lo obedece. ¿Oyó eso, hermanos? Él nunca dejará que caiga el hombre. Ay, gloria a Dios. Pero espérate, Jonás. Él no va a dejar que caiga el hombre ni la mujer, pero los que le obedecen. Ahí está la diferencia. Amén, hermanos. Ahora, hermano, pero usted dice que Dios le ayuda. A mí no me ayuda. Porque usted no le obedece. ¿Por qué no me ayuda, hermano? Si la Biblia dice que Dios nos ayuda a todos. Sí, a todos los que le obedecen. Amén, hermano. ¿Usted quiere que Dios le ayude? Obedézcalo. ¿Usted quiere que Dios le... ¿Cuántos quieren que Dios le ayude? ¿Ya se le fue el gozo? A ver, ¿cuántos quieren que Dios le ayude? Entonces obedézcalo. Mire, si usted obedece a Dios, Él le va a ayudar. Él dice: hijo, para la iglesia, no quiero. Hijo, para la iglesia, no, hoy no es domingo. Hijo, para la iglesia, no voy. Ah, pues no te voy a ayudar cuando me pidas. Amén. Ya, tan bonito que iba el mensaje, ¿verdad, hermano? Ya dijo, hermano, ¿qué pasó, bro? Tan bonito. Ya me la andaba creyendo, dice usted. ¿Verdad? Y viene y de repente viene el Señor y le dice: sí, te voy a ayudar en todo. Ay, gracias. Pero si me obedeces. Si me obedeces. Amén, hermanos. Fíjense, ese es el detalle. Que nosotros queremos que Dios nos ayude, pero no le queremos obedecer. Amén. Nosotros queremos que Dios sea nuestro sanador, pero no queremos someternos a Él. O sea que ahí está el problema. Si tú le obedeces, agárrate que la bendición viene en grande para tu vida. Amén, hermanos. Agárrate y vas a ver quién es Dios. Va a comprobar usted quién es Dios. Fíjense, hermano, lo que es la fe. En una ocasión mi esposa estaba con el pie amarrado, llorando y gritando toda la noche. No me dejaba dormir y ya estaba enojado. Dije yo: ¿sabes qué? Siéntate, te voy a orar por ti para que se te quite el dolor. Mire, hermano, hay que tener fe también, porque usted sabe que cuando uno va a orar por un enfermo, como que viene una dudita, y si no se sana, ay, santo Dios, ¿verdad, hermano? Pero dije yo: no, hombre, siéntate ahorita, voy a orar por ti, se te va a quitar ese dolor. No, que nomás aquí está la pomada que me estoy... No, yo no quiero pomada, yo lo que voy a hacer es ahorita orar, ahorita te quita el dolor el Señor. Siéntate ya, y con el pie bien amarrado, y le quito el moño ese que tenía, y le quito ese trapo, y le digo, y me dice: no, si yo lo que quiero es que me sobe. Que te sobe, vas a seguir chillando aquí, le digo. Mejor te sanas de una vez y ya duermo tranquilo. Fíjese. Y dije yo: Señor, quítale el dolor a esta mujer, Señor, no me vas a dejar avergonzado, por favor. Y vengo yo y le digo: a ver, ponte el trapo que tienes ahí enredado en el pelo, ponte en la cabeza mejor, voy a orar por ti. Y ya se lo puso. Y ya le pongo la mano bien enojado yo. Dice, hermano, pero enojado al mismo tiempo me temblaba todo por dentro. Si el Señor no me vayas a dejar, no me vayas a fallar, Señor. Y le digo: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este pie, Padre, yo te pido, Señor, que lo compongas en este momento. Señor, sánala para que ella se dé cuenta a qué Dios es el que estamos sirviendo. Cuando de repente se oyó esto, mire, crac, crac, crac, crac. Y seguido de eso, un grito, hermano, que hasta me asustó. Se me fue el sueño. Pero fue mi esposa que estaba gritando, ¡ay! Le hacía, y crac, crac, crac, le tronó todo el pie. Y yo nomás estaba poniendo la mano. Cuando de repente dice, Jonás, ya no me duele, ya no me duele. Y hasta andaba brincando de noche, fíjese. Ya después no me dejaba dormir, pero de la alegría. Fíjese lo que hace Dios. Dios sana, Dios liberta, Dios hace, Dios te ayuda, Dios te da todo, pero si le obedeces. Amén, hermano. ¿Cuántos le quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Ya voy a terminar. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted le da de todo a los desobedientes? ¿Hijos desobedientes? Ah, hijo desobediente, sí, aquí están $20. Ve a tomarte una soda. Por desobediente, te voy a premiar. ¿Usted le da de todo a su hijo desobediente? No. Pero si tiene un hijo obediente y su hijo le pide algo, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Sabe que yo hago esto con mi hijo, el pequeño Yahshua? Le digo, hijo, venga para acá. Y me dice, ¿qué pasó, papi? Vente, vente, salte, vente, vamos. ¿A dónde vamos? Vente, hombre. Y allá afuera me saco $20. Y le digo, no le vas a decir a tu hermana. Porque si me viene a decir algo a tu hermana, te quito 10 y se los doy a ella. No, no, no le digo nada. Ahí está, bien contento con los $20. Ahora, ¿sabe por qué se premia a los hijos obedientes? Por obedientes. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si usted tiene un hijo obediente, ese va a lograr de todo, hermano. Ese va a lograr de todo por obediente. Y eso que usted es más quebrado que todos. Imagínese Dios que es rico. Imagínese Dios que es rico, hermano. Dios es rico. Amén, hermanos. Dios es rico. Hoy necesitaba Biblias y no tenía ni un centavo. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo es que el primo venía con la caja que ni podía? Porque le creo a Dios, simple y sencillamente. Me puse a orar y en minutos ya tenía el dinero. Hasta tratados, trajitados la cosa, hermano. Venía el primo con las patas chuecas, que no podía con la caja. Porque Dios es fiel. Amén, hermanos. Dios concede las peticiones de su corazón a los que le obedecen. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Y con esta me despido. Proverbios 16:3. Vamos a leer la última escritura para terminar este servicio. En Proverbios capítulo 16, versículo 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Cuando lo tenga, diga amén. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras. Amén, hermanos. Y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. Biblia Dios habla hoy, dice: pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Amén, hermanos. ¿Entendió? Bueno, dice: pon tus actos, significa lo que vayas a hacer, ponlo en manos del Señor y tus planes se van a realizar. Eso dice la Biblia y yo le creo a la Biblia. Amén, hermanos. La Biblia me dice a mí y le dice a usted y a aquellos que nos escuchan: ponga en las manos de Dios lo que está pensando hacer y sus planes se van a realizar. No los vaya a poner en las manos del abogado, no las vaya a poner en las manos del doctor, no las vaya a poner en las manos de su primo, su familiar, su tío. Póngalo en las manos de Dios. Cualquier plan que usted tenga que hacer, póngalo en manos de Dios. Cualquier cosa, cualquier necesidad que tenga que hacer, ponga en las manos de Dios y sus planes se van a realizar. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos. A su nombre. Y para que no nos vayamos con duda, ya le había terminado, pero la última, ¿me, hermano? Hoy sí la última. Esta es la última. Mateo 6:25. Vamos un poquito más para adelante, porque esa estaba muy chiquita. Mateo 6:25. ¿Cuántos están gozando en esta noche? ¿Cuántos están gozando en esta noche? Mateo 6:25. Mire, hermano, si usted no se convence con esta escritura, ya no hay poder humano que lo convenza. Dice aquí: por tanto os digo. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? ¿Quién está hablando en esas letras? Es Dios. En letra roja es el Señor Jesucristo. Dice ahí: por tanto os digo. Esto no salió de la boca de Pedro, de Mateo, de nada. Salió de la boca de Jesucristo. Oiga lo que el Jesucristo dijo. Jesús dijo estas palabras: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni dice ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice, por el vestido, dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Dice, si la hierba del campo, que hoy es así, no hará, dice, perdón, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Amén, hermanos. Busque primeramente la presencia de Dios y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que habló, el vestido, la comida, todo eso. Todas estas cosas se te serán añadidas. Pero si primeramente buscas el reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? El reino de Dios. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un aplauso a aquel que vive y reina por todos los siglos. Y le voy a invitar que venga por ese pasillo dándole palmas al Señor, dándole gloria, dándole alabanza. Y venga, dele gloria, véngase conmigo y vamos a orar en esta noche. Porque hoy en esta noche yo le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios. Yo creo que Dios es fiel, que su palabra nunca regresa vacía. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas.